un ruidazo en contra de la violencia machista, porque en los últimos días de aislamiento se conocieron 12 casos de femicidios. En este contexto donde nosotras sabíamos, lo decíamos por supuesto, no solamente nosotras sino que organizaciones internacionales, demostrando que nuestros hogares son los lugares más inseguros para nosotras, porque el 60% de los femicidios ocurren en los hogares de las víctimas. El estar encerradas con los agresores claramente no iba a mejorar esa situación, y bueno, y la importancia, ¿no?, de generar nuevas herramientas para poder abordar la violencia machista. Lamentablemente se dieron esos 12 femicidios, casos, historias totalmente distintas cada una, y algunas respuestas por parte del Estado, como el crear otras herramientas para poder denunciar las situaciones de violencia, ya que además el contexto de encierro hace que una persona no hable por teléfono o no se anime a llamar un teléfono, pero por ahí sí se puede llegar a animar a mandar un mensaje. Bueno, un poco a raíz de eso, pero sobre todo por la bronca, ¿no?, producida por los femicidios, por la violencia machista que no cesa y por esas situaciones de injusticias que tienen que ver con las responsabilidades institucionales, como por ejemplo el femicidio de Claudia Repeto en Mar del Plata, donde la familia, después de un mes de desaparición de Claudia, encontró a la expareja que estaba prófuga, era un hombre que estaba prófugo, y que lo encontraron muy cerca del domicilio donde vivía la víctima, y donde luego de apresarlo confesó el femicidio y se pudo encontrar el cuerpo de Claudia. Pero ante un trabajo que tuvo que hacer la familia de la víctima, porque no había prácticamente, no hubo respuestas por parte del Estado, y encima cuando reclamaron y se manifestaron por la bronca, ¿no?, que les había generado esa situación en Mar del Plata, además fueron reprimidos. Un poco creo que con todas estas cuestiones, porque estamos hartas también de que violen la cuarentena para violar las órdenes de restricción, y que encima tengan consecuencias por violar la cuarentena y no por violar constantemente como lo hacen y con la impunidad que tienen las órdenes de restricción. Por todo eso vamos a estar manifestándonos hoy, y esperamos que haya una gran respuesta por parte de toda la sociedad, de decirle basta a esta violencia, y también para mostrar que estamos atentas, que estamos acompañando y que también estamos para acompañar a todas las mujeres que necesiten ese acompañamiento.